Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo mi amigo Juvenal Rogel y también quien les habla, Raúl Medina. Un placer saludarte, Raúl, y saludar especialmente a todos nuestros amigos que están en sintonía junto a nosotros y deseando también junto a ellos recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nuestras vidas a través de su palabra. Queremos agradecer a quienes están en la sintonía escuchando estos audios, como también a quienes visitan la página de internet www.escuelasabatica.cl, donde van a estar estos materiales y algunos otros para que usted enriquezca su estudio, profundice, pero especialmente haga una práctica real de lo que ha aprendido durante estos meses que hemos estado conversando. Este ministerio urbano en el tiempo del fin es un desafío. Nosotros también vamos a hacer un resumen, ¿no es cierto? La emisora tiene un horario para ello, pero también puede recurrir a la página donde encontrará ese resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que son invitados especialmente a participar y agradecerles por la atención y algún saludo que nos envían a tanto a la emisora como a la página. ¿Qué es este ministerio urbano en el tiempo del fin? ¿Cuál es el mensaje que a nosotros se nos ha entregado para compartir con las personas? ¿Qué tenemos que decirle a las personas? ¿Hay algo o no tenemos nada que decirle? Fíjate que frente a eso, Raúl, yo creo que todos o la gran mayoría tenemos bastante claro cuál es el mensaje. El mensaje es uno solo: Cristo y este crucificado, como dijo Pablo, y sobre todo un Cristo que viene a buscar a su pueblo. Estamos viviendo en un tiempo solemne. Creo que por ese lado tenemos bastante claridad de la urgencia, importancia y solemnidad del mensaje. Ahora, el tema, por lo menos yo lo veo de esta manera, pasa por buscar los planes apropiados y adecuados que la iglesia local debe tener para alcanzar precisamente a las personas donde se encuentran. Y como esta semana hemos estado centrando la atención en las grandes ciudades, saber cuáles son los planes que tu iglesia, querido amigo, amiga que estás escuchando, si perteneces a alguna de ellas, está haciendo para alcanzar realmente a las muchedumbres de personas donde ellas se encuentran. ¿Dónde está ubicada tu iglesia en relación con el área tal vez más densamente poblada, cercana al lugar donde tú te congregas juntamente con los demás miembros de la iglesia? Ninguna iglesia, por lo tanto, Raúl, debe considerar que el hecho de alcanzar a las ciudades sea una tarea irrelevante o menos importante, sobre todo en este solemne tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora, cuando uno mira cuál es el mensaje puntual que debe llevar, que está allí en Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, es conmovedor lo que aparece allí, y yo creo que la gente tiene que saberlo para que tome una decisión en conocimiento, en causa de lo que realmente nos viene. ¿Qué dice allí 14:6 de Apocalipsis? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Está hablando en el sentido de que este ángel siempre trae con rapidez, con premura, ¿no es cierto?, el mensaje. Está volando. Dice, y en medio del cielo indica universalidad. Exactamente. ¿Y qué tenía el evangelio eterno? Dice, un evangelio que no pasa, que siempre ha sido el mismo. Sea adecuado para que lo podamos entender, pero siempre es el mismo evangelio desde los tiempos, desde el Edén. Génesis 3:15, cuando Dios abre una puerta de salvación a esa pareja, dice allí, para predicarlo a los moradores de la tierra, y aquí coloca puntualmente, no solamente a los moradores, sino dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A quiénes debe predicarse entonces? A todos, sin excepción. No hay nadie que escape. No hay nadie que escape. Nosotros vamos a predicar, pero la respuesta la dará la persona en relación a lo que acepte. Pero ¿qué dice? Diciendo a gran voz. Y fíjate que menciona el hecho de que no puede ser en silencio, sino como gritando el evangelio, como diciendo, por favor, hagan caso, porque el mensaje es temer a Dios, tenerle respeto, darle un lugar especial en tu vida, porque eso es lo que está tratando de decir aquí, no tenerle miedo. Si Dios no es un Dios para tenerle miedo, Dios está abriendo puertas maravillosas. Dice, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, creo que aquí queda muy en claro, Raúl, de que el llevar el mensaje a las ciudades, a los lugares donde realmente las personas se encuentran concentradas de manera masiva, es una auténtica necesidad en este tiempo final. El mensaje de los tres ángeles así lo dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como tú bien lo acabas de leer y resaltar. Ahora, si hay alguien que está mencionando que no hay que ir tanto a las ciudades, porque allí hay un, no sé, está el origen del mal, por decirlo de alguna manera, se equivoca, porque necesitamos acercarnos a la gente donde ellas se encuentran y suplir sus necesidades de salvación y vida eterna. Por supuesto, para eso se requiere una conexión viva con Jesucristo, de tal manera que el ambiente y el medio en el cual nos encontramos no nos afecte en cuanto al objetivo de nuestra predicación. Quizá un acercamiento para que ustedes vean cómo el énfasis es realmente extraordinario en este texto. Cuando habla de que moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, fíjese que hay cuatro palabras que usa aquí para referirse a dónde tenemos que ir. Y en la Biblia, cuando aparecen cuatro expresiones, normalmente los números nos dicen que se refiere a la tierra. Cuando aparece tres, por ejemplo, se refiere a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate eso. Y Satanás, lógicamente, en Apocalipsis ha tratado y va a tratar de confundirnos en ese sentido. Pero el énfasis es que nos quedemos aquí en la tierra, a estos moradores, a decirle, porque nosotros ya lo tenemos, que tenemos que tener cuidado porque el fin viene y todo el mundo al final adorará a Dios. Y tenemos que llevar a la gente a que adore y glorifique a Dios. Creo ahora, que es un mensaje poderoso. Ahora, Raúl, importante pensar en qué realmente radica la necesidad fundamental de las personas, no importa si están en áreas densamente pobladas o no. La gran mayoría de las personas no tiene esperanza con respecto al futuro. Se vive más bien pensando en que lo que hay en esta vida es todo lo que hay, con sus luchas, con sus trabajos, con sus heridas, con sus momentos difíciles. Te mueres y simplemente te descompones en la tumba. Sin embargo, creo que nosotros tenemos un mensaje poderoso, un mensaje de verdadera esperanza que llegue al corazón de las personas donde ellas se encuentran. Sacar a las personas de esa condición de desesperanza no es tarea nuestra directa, es la tarea de Dios a través del Espíritu Santo. Pero Él nos necesita a nosotros como instrumentos eficaces para que seamos vehículos para que esta esperanza se haga realidad en aquellas personas que hoy día están pereciendo sin esperanza. Tú has mencionado la palabra esperanza. Yo no sé si alguna vez te has imaginado no tener esperanza, no tener una visión de futuro, estar cerrado a lo que es el mañana. Qué terrible es, porque se vive una vida de incertidumbre, una vida de desesperación, una vida en la cual dices tú, yo estoy viviendo aquí y mañana no sé qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mí. Oiga, mañana tiene un propósito Dios para usted, para su camino, para llevarlo a que tenga esperanza. De hecho, la emisora dice, ¿no es cierto?, Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Y agrega una frase, sembrando esperanza, o sea, es lo que nos mueve a entregar a usted y a todas las personas que nos escuchan que hay una esperanza gloriosa del retorno del Señor, y si usted la tiene en su corazón, será ahora una persona feliz y una persona feliz por la eternidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en el resumen. Será hasta la próxima, queridos amigos oyentes. Dios les bendiga de manera especial a cada uno de ustedes.